Estrictamente robot of style. Original super basic bomb the bombo classic reading. Original la plana tropical production is I will say. Estrictamente robado par robado par robado. Estrictamente robado par robado. En el salón estrictamente robado par robado par robado. Sábado por la noche yo voy al disco pub. Bambling sound suena hoy en el lugar. Bailen diablado fijo voy a disfrutar. Y en el danzal no pararé de bailar. Suena el robado y yo ya empiezo a gozar. La base rítmica a mí me hace vibrar. Señor selector no nos haga usted parar. Porque a este danzal venimos a bailar. Cada ritmo que de la cabina sale hará que tu cuerpo estalle. Si con los ritmos de la calle. Llegado este momento no tengo nada pa' fumar. Y me dirijo a un bedding pa' poder pillar. Dame algo hermano para poderme hincar. Que su pavé y si está en la casa y tiene que calentar. Entiendo un buen split y el higher ya empieza a llegar. Y en medio de la pista empiezo a levitar. Con todos esos ritmos que no paran de sonar. Que de buena vibra no me paran de llenar. Cada ritmo que de la cabina sale. Sonido, pues me acerco al altavoz y escucho a Burro y su inconfundible voz. Suena el Blue Roy y Jude y Al Capone, acompañados de Lone Ranger, Yellowman y Jose Wolves. Ya llegan Supercat, Charlie Chaplin, Ninja Man, con Buju, Banton, Cotty Ranks y Saba Ranks. Suena Bounty Killa sobre el Slenten, diciéndote lo mismo, necesita hydrate. Cada ritmo que de la cabina sale. Robado, estrictamente robado, Bambling Sound en Adi Club. Sábado por la noche yo voy al disco pub. Bambling Sound suena hoy en el lugar. Bailen mi hablado fijo voy a disfrutar. Y en el danzal no pararé de bailar.